Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Qué linda voz que tienes. Esta sí, mi nombre es María del Carmen García de los Sauces al lado. Sí, buenas noches. ¿Para qué lo voy a cortar? María del Carmen de los Sauces al lado. Mira, yo soy de Colombia, estoy acá en vacaciones de verano y me he tomado el 60 por Panamericana y me he olvidado los toc toc. No, no sé si me ves, pero yo soy música, claro, claro, tengo cara de música. Sí, sí, tiene cara. Me olvidé los toc toc, y estoy haciendo un recital esta semanita en el Club de Miramar. No, perfecto. Sí. ¿Los toc-toc no los recupero todavía? No. Los toc-toc estaban hechos a base de papel maché. ¿De papel maché? Claro. ¿Cuándo tiene recital? ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene recital? El miércoles que viene, justamente. mira, yo lo estoy buscando por todos lados, porque la verdad que no puedo jugar sin mi toc-toc. Claro. Entonces, juega, la vez que estuve... La música es un juego. Entonces, para improvisar, estuve buscando otros instrumentos que hagan de toc-toc. Si ustedes me pueden dar otras ideas, se los agradezco. Bueno, sin irnos, no nos vayamos a lo fácil. ¿Qué puede ser? Porque aparte es muy linda. Mira, se quedó... Pero para, ¿qué dijo para jugar ella? Perdón. Sí. Para jugar. Lo que pasa es que para mí el trabajo es un juego, muchacho. Qué linda. Caribeña. Yo disfruto del juego y del trabajo al mismo tiempo. ¿Cómo desarrolló ese amor por los toc toc? Cuidado, María de Carmen de los Sauces Salados. A mí el toc toc me lo regaló Rafael Vinieto, persona TNT. Rafael Vinieto, persona TNT. Claro, lindos apellidos. Que fue mi primer novio de la infancia. Él me regaló los toc toc que le hizo él mismo con papel maillé y me dijo, cuando me los regaló, me lo dijo. ¿A qué edad te los regaló? A los 7 años. A los 7 añitos. Y me dijo, qué ganas de que toques el toc toc como me tocarías a mí. No, pero ¿cuántos años tenía? Porque usted tenía 7 años. ¿Y él cuántos? 6 años tenía. ¿Y él? Él. ¿24? ¡Oh! Pobre María del Carmen. Estoy buscando otras alternativas en medio de usar el toc-toc. Sí. Entonces fui a un montón de locales por el centro. ¿De acá de Buenos Aires? ¿Ya conocía Buenos Aires? No. Es la primera vez. Fui a lugares que se llaman sex shop. También. No, ¿para qué? Estuve por ahí. ¿Quién le recomendó esos lugares? ¿Quién me lo comentó? Claro. ¿Para qué? Andy Kurnesov. No. Es una alternativa. Sí, ¿Cuáles son los diferentes sonidos que pueden hacer los toc-toc? Porque claro, hace toc-toc o puede ser tic-tac-tuc. Pero con estas cosas que trajo no hace el mismo ruido. Eso está en la magia auditiva y la gana que vos tenés de creer. No, claro. Y la onda que le ponés. Claro. Tiene que ver la magia auditiva. A ver, contame un poco, indagamos un poco sobre la magia auditiva. Claro, por ejemplo, si nosotros hacemos toc-toc o palito de la selva, claro, sonaría como diciendo el animal que estamos tocando. Sí. Entonces, si tengo el palito de la selva, que es una cebra, y tengo un león, sonaría diciendo... ¡Ah! ¡Ah! ¿Entendés? Si fuese un elefante con una hormiga, por ejemplo, ¿cómo sería? tiene catarro el elefante, sí, bueno, me parece. O era la hormiga, por ahí era la hormiga, una hormiga gozarrona. Bueno, el colectivo si alguien encontró los toc-toc en el colectivo 60 de... María del Carmen de los Sauces Alados. Por favor, mande un mail a casa. Por favor, ahí, porque me voy a Miramar y después me vuelvo para Colombia. Pero Miramar está el bueno, está bien, hay movimiento. Ah, ¿no hay gente? Sí. Ah, yo ya pagué la producción. Ah, bueno, usted es productor de todo. Yo me crucé con una de la producción de Andy Kurnesov. Me dijo que tenía un evento conmigo en Miramar. Ajá. No, pero Andy le dijo mal. No yo le pagué todo mi dinero. No, un hijo de... No. mi dinero y mi cuerpo. No, peor. A ver si... Vamos a poner un tema, a ver si usted lo reconoce y lo puede sacar. ¿Puedo tocarlo, toc-toc? Sí. Gracias. Sí puede.